Infestación del éxito en la prueba del cohete balístico intercontinental de tipo Hwasong 14 de la Corea del Sur. El día 4, el Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Moscú publicaron sendas declaraciones. Y la Asociación de Amistad y Solidaridad Italia-República Popular Democrática de Corea y la sucursal italiana de la Asociación de Amistad con Corea, una declaración conjunta.